Si ahora te apetece volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar, vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, con Vicente Alventosa, Movida Valenciana. Retomamos, amigos, esa parte del programa en la que nos adentramos o recorremos los recuerdos y anécdotas, pues, de un personaje importante en nuestra sociedad a través de su selección de canciones, que no es fácil, amigos, intentaros poner en el lugar de nuestro invitado. Si tuvierais que seleccionar vosotros seis canciones importantes en vuestra vida, seguramente se quedaban fuera muchas, y probablemente igual de importantes que las seis seleccionadas. Pero toda selección probablemente lleva una injusticia detrás. Mi noche ha llegado. Por cierto, yo no sé si injusticia puede ser una de las palabras que se puedan asociar a nuestro invitado, en tanto en cuanto le debemos tanta felicidad, pero ya no a él, sino a tantos humoristas cómicos de nuestra querida España. Caricatos, excéntricos, bufones, ojo. ¿Cuán necesarios habéis sido, sois y lo seréis para el tiempo de crisis y de depresiones? Y ahí estáis los cómicos, que vosotros también estaréis mal. Hombre, claro, tenemos. Pero es vuestro oficio. La procesión va por dentro. Sí, señor. Pues, amigos, delante de mí tengo a uno de los grandes cómicos de España. Paco Duque, bienvenido a Movida Valenciana. Hola, buenos días, buen día. ¿Qué tal? Oye, pues, bueno, felicitar a los Tonys Antonia. ¡Antonia! Sí. Y nada más, ¿qué tal estoy? Ya me ves bien, ¿no? Yo creo que bien. Sí, te veo muy bien, Paco. Sí. Y el otro día te vi muy bien en Bolbaite, que coincidimos, hombre, por fin en un escenario. Bolbaite, qué alegría. Otro de tantos pueblos y pueblos, bueno, claro. Mira, el otro día estuve actuando en un pueblo que tenía nombre de cadera del rey, Rota. Sí. Ya empezamos. Sí, lo mío es los pueblos. Bueno, lo tuyo es los pueblos. Los pueblos, las capeas. Sin embargo, yo cuando te anunciaba a las 12, lo tuyo son los pueblos. Sí, bueno. Pero, amigo, tu experiencia en televisión, sí, en radio. Radio Cope Madrid. Con, allá donde quiera que esté, el gran Antonio Herrero. Claro, sí, sí. Que entrabas a nivel nacional parodiando a todo el mundo, ¿no? Sí, los personajes que había, pues. Acércate entonces un poquito. Sí, acércate. Los personajes que estaban de moda. Yo hacía la imitación fonética. Yo no llegué a escuchar a Antonio Herrero. No. Pero, claro, todo lo que he podido averiguar de él, pues, un grande de muerte inesperada, ¿no? Fue buceando, ¿no? Sí, buceando. No se sabe por qué. Se ve que generalmente dicen que no se puede ir a bucear solo, que tienes que tener uno en la barca y tal, y él fue solo. Ahí hay unos puntos negros que no se sabe por qué, pero. Pues aquello, Paco, tuvo que ser duro, porque parece ser que Antonio Herrero tampoco lo tuvo fácil en su vida, y cuando por fin empezó a tener, sí, un, sí, programa que en la COPE empezó a arrasar, Antonio Herrero, diríamos, y le vino la muerte, ¿no? Diríamos, sí, que Antonio Herrero en aquella época estaba ya consolidado, sí, tipo, sí, Luis, ya, del Olmo, luego en su equipo estaba en la misma Jiménez Los Santos, José María García. Fijaros qué nombre se está diciendo, ¿eh? Sí, sí. Muy buenas y santos días. ¿Ya has tenido alguna vez algún problema con José María García o con otros que has imitado? Con otros, con José María García no, porque yo luego hablé en la COPE con él, ¿no? Y él, sí, bueno. Y he tenido con el doctor Cabeza. Sí. ¿Te acuerdas aquel, sí, que fue, sí, presidente? Sí, pero ten cuidado a ver lo que dices. Que este siempre iba presumiendo de las autopsias que había hecho en su vida, ¿no? Sí. Autopsias todas. Todas sí, las hacía él, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, de hecho, los oyentes recordarán que hará dos o tres semanas recibo una llamada y era Paco Duque, que empezaste a invitar a Isabel Pantoja y a Rajoy. Ay, Vicente, qué mal estoy aquí. Qué malas son las presas. Me llaman la lejía porque me paso todo el día blanqueando. Dinero, ¿no? Blanqueando dinero, claro. El único que se ha solidarizado conmigo es mi hijo Kiko, que se ha encerrado. Sí, vaya. Encerrado. Su hijo también está encerrado, como Isabel Pantoja. Encerrado. El Kiko. Que no me gusta que le llamen Paquirrín, que tiene nombre de timbre. Bueno, Paco Duque, ¿te ha sido difícil coger 6 canciones? Sí, sí, porque en este mundillo que tú y yo estamos y tal, es que bueno, todas las canciones yo acabo son, de llegar, sí. Sí, comparado bueno, con tu trayectoria. Yo entré el otro día. Sí. Pero bueno, las que he puesto son referentes, son han marcado algo. Porque claro, tú habrás tenido amistad de compartir camerinos con sí, muchísimos sí, cantantes. Sí, ¿no? con muchos, claro. Porque esas actuaciones en las que iba el cantante, el humorista, sí, la vedette, el mago, el ballet. El cancionero flamenco. Nosotros era la figura y el relleno. Sí, sí, ¿has oído? ¿Te suena a ti el relleno? Lo del relleno. ¿Cómo el relleno? Como si fuera una tarta. ¿Y qué pasaba cuando el relleno resulta que gustaba más que la figura? Sí, muchas veces, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ay, claro, claro. No, no lo digo por mí, lo digo porque a lo mejor salía un cantante, yo qué sé, de canción española, joder, que levantaba al público. Sí, ¿eh? Vale. Luego el relleno, esto el figura, como luego actuaba ya última hora con mucha gente, ya lo que estaba inquieto y tal. Pero sí, hombre. Entonces los que eran artistas de verdad, daban la cara y, oye, el que cantaba, cantaba, el que imitaba, imitaba. La vedette estaba buena por todos los costados. ¿Y cuándo fue tu primera actuación, ya no sé si profesional o decir, oye, pues esto fue un poco así de guasa y mira, me acabé dedicando a esto? Bueno, yo sí que puedo decir que me ha gustado esto siempre, esto del, porque yo, por ejemplo, en los años A, otrora, pues si alguien iba a Andorra, el primero sí, que fue así conocido, oye, cómprame un grabador porque a mí me... Y efectivamente, tuve un grabador Philips, sí, que tiene nombre como mi cuñada, Philips, y ahí ya empecé, pero en los años 60. Y luego en los años 68 ya presento festivales, ostras, y ya me llaman, incluso Plaza de Toros, con Basilio, con Lola Flores, con... O sea, que puede ser sí, que empezaras como presentador, pero que ya ibas soltando tus... Sí, sí. Y ahí dicen, este al final acabará... Exactamente, era el presentador este inquieto, informal, sí, sí, pero se ve que resultaba, porque de hecho me han llamado para festivales de canción de los años A, donde empezaba mucha gente que hoy son figuras. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y vamos a hacerlo de una manera clara. En la canción, pues, por ejemplo, pues, no sé, los cantantes, vamos a ponerlo aquí, en valencianos o españoles, da igual, pues todos podían tener como referente, no sé, a Elvis sí, Presley, a Tom Jones. Sí. Pero los humoristas de los años 60, ¿quién teníais de referente? ¿O era todo propio? Hombre, es que entonces no había, diríamos, humoristas cantantes, sino por tradición, diría, bueno, pues no. Entonces cada uno tenía su gusto. Entonces tenía mucho valor el chiste, imagino, ¿no? O el jugar con el doble sentido de las palabras. Entonces se llevaba mucho el chiste, aunque precursores de los monólogos han sido, bueno, Gila, Pepe Iglesias el Zorro. Tú no sos ni los conoces, no, bueno, ¿eh? Gila sí, pero... Gila sí, bueno, pues sí. Y entonces nosotros éramos el chiste. El chiste lo ibas combinando, chistes por personajes, chistes por... Y como cantantes, hombre, yo, por ejemplo, a mí me marcó mucho en aquellos años ya Bruno Lomas. Vaya. Si una vez a solas, sí, sí, me encontré. Oye, que te iba a decir, y bueno, tú ya pillarías la dicta blanda, pero también habría chistes que, claro, con mucho gusto los contarías y no se podía, ¿no? O depende del pueblo donde estuvieras. Bueno, yo en los años 80, casi 90, grabé los chistes de Morán. Hola, entonces, los chistes de Morán eran... Exactamente. O sea, fuiste tú el de los chistes de Morán. Sí, sí. Por eso yo he tenido épocas, vamos. Entonces se llamaba el cassette, que aún va por ahí. Era cassette. Eran cassette de sí, los que se vendían en... Sí, en las largas gasolineras. Entonces yo funcionaba bien. Y era, ¿sabes? El último de Morán. Y ese cassette era ya transgresor, porque sí, entonces estaba Felipe González. Vale. Efectivamente. Sé que a mí me afectó bastante este muchacho. Yo sé que con sus chistes... Me hería bastante. Qué bueno, vaya. Yo hace poco conté un chiste de Morán que seguramente sería tuyo, que será el más inocente de todos. Tú fíjate que yo, si yo ahora cuento a mis amigos un chiste de Morán, no saben. Yo lo sé porque, mira, porque a mí me interesa mucho esto de, del arte, ¿no? Dice que un niño en el patio del colegio le dice otro, dice, te voy a contar un chiste. Y dice el otro, no, no me lo cuentes, que seguro que será de mi padre, que era el hijo de Morán. Dice, y no quiero. Dice, no, no, no, no es de tu padre. Tranquilo, que no es de tu padre. Y dice, mira, esto era un hombre tan tonto, tan tonto, tan... Dice, mira, ya está hablando de mi padre. Sí, sí. Ese será tuyo, a lo mejor, ¿no? Bueno, ese precisamente no lo grabé. Yo lo que luego grabé son muchos chistes de Lepe. Aquello fue un exitazo. Porque, de hecho, era la, bueno, la casa Belter, luego la casa Horus, y ahí grabé un cassette, debido al éxito un segundo cassette, y debido al éxito un tercer cassette. Madre, entonces, ¿Y esos cassettes los tienes? ¿O puede ser que a lo mejor tú en casa del herrero no tengas ninguno? Hombre, si entras en internet, buscar los chistes del Lepe de Paco Duque, y aún se venden por ahí como colección, como historia. ¿La propia cinta se vende? Sí, sí, se ve la foto de la carátula y todo. Qué curioso, ¿eh? Sí, es bonito a veces navegar por internet y meter Paco Duque, chistes de la corrupción. Sí, vaya. Que también pero la corrupción no es de ahora, entonces. No, hubo una corrupción la época de Roldán. Sí. ¿Qué te parece? Madre mía. Ay, bueno. Y director de la Guardia Civil. Director de la Guardia Civil, Dios, de mi querida Guardia Civil. Y fíjate la destroza que hizo, ¿eh? Y sí. Mi querida Benemérita. Sí, señor, ¿eh? Sí. ¿Alguna vez te ha tenido que escoltar en algún pueblo la Benemérita? Sí. No, pero en algún pueblo, oye, es que te has metido mucho con nuestro partido, pero claro, era el partido que estaba, ¿cómo te vas a meter? Sí, pero nada más. A lo mejor la concejala de cultura, que era del palo a que tú habías presuntamente ofendido. Sí, sí, que los humoristas no ofendemos, jolines, y pretendemos lo que la gente. Sí. Vamos a empezar a escuchar canciones, Paco. Sí. La primera que has seleccionado. Sí. Es. Mira, ha salido, puede que a lo mejor de refilón mencionada, el rock de la cárcel, bueno, de Elvis Presley. Ay, lo que me recuerda, no me recuerda esas canciones. El rock de la cárcel, ¿por qué? Elvis Presley, ¿por qué has seleccionado esta canción? Hombre, porque era como referencia de los aficionados al rock, era una canción que tenía marcha, que tenía vida, que era, vamos, bastante fuerte para aquellos tiempos. Bueno, entonces imagino que Elvis es importantísimo en tu vida, ¿no? Hombre, sí. Pero además muchas canciones de Elvis. Yo también llevaba las patillas, aquellas, el tupé. Sí, sí, sí, vaya, sí. Vaya. Pues primera canción seleccionada por Paco Duque, Elvis Presley y el rock de la cárcel. Everybody let it rock. Everybody Tío Fredo. Guilles bonico del tío. Tu can tens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia. Pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España. Máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresquivo. Pescadería Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Valencia. Compartiendo las canciones importantes en la vida del humorista Paco Duque. Ya hemos escuchado El rock de la cárcel de Elvis Presley, que ha sido un primor ya. Y ahora los oyentes ya pueden adivinar que vienen los Beatles. Pero esta canción también fue punto de, o sea, referente en mi vida, el Twist and Shout. Madre mía, ¿eh? Que la has puesto, pero... Sí, no, tú has seleccionado Ticket to Ride. Pero bueno, podrían ser muchas. Oye, ¿y sabes que estas canciones luego las versionaron los grupos valencianos, los cantantes, fíjate, ese rock de la cárcel de Emilio Baldoví? Sí, señor. Sí, señor. Bruno. Bruno, ¿eh? ¿Coincidiste con Bruno? Luego hablaremos más adelante, pero... Sí, coincidí con Bruno, yo, pero en la época del declive ya. Uh-huh. Era declive artístico. Ahora era igual, Bruno. Ahí hay que ser muy fuerte, Paco, ¿no? Estar en el declive. Hombre, tienes que tener ya, diríamos, el coco muy preparado cuando surge el bajón, el declive. Pero oye, tú estás ahí con sus canciones, uh-huh. Yo con el humor... Tú continúas con tu humor, haciendo actuaciones. Claro, ahí estamos. Pero tú, inevitablemente, tuviste una época, sí, que tuvo que ser muy difícil para ti no marearte. Si estamos hablando de que estabas con Antonio Herrero en la copia a nivel nacional, estabas con esas cintas de casete en cualquier gasolinera de España. Exactamente. Estabas en Telecinco en los inicios de con Emilio Aragón. Con Emilio Aragón, VIP, claro. Noche, VIP Guay, VIP Tarde, VIP Corazón. VIP Vaporú. Todos los VIP. Todos los VIP del mundo los cogía. ¿Recordáis ese concurso que había, sí, las casillas del 3 en raya? Y tú estabas, sí, eras uno de los fijos de, sí, de ahí. Sí, sí, sí, que estaba ahí siempre. Bueno, en aquella época te tuvo que marear inevitablemente. Bueno, ¿te coincidieron las tres cosas? Sí, sí, porque en la radio, por ejemplo, salíamos los miércoles por la mañana y ese día estábamos todo el día en Madrid. Bueno, llegábamos la noche anterior, nos hospedaban en un hotelito bien. Y luego... De los que te podías llevar la toalla luego y todo, ¿no? Ahora sí, ya sí. No te dejan, ¿no? No, ¿qué pasa? Ahora voy a las fondas. Sí. Y en las fondas, que no hay nada que robar, hay cámaras en todo. Digo, bueno, ¿aquí qué hago? Esto ni es fonda ni es nada. Esto, bueno, y aquella época, hombre, pues sí, por ejemplo, ya el miércoles por la noche ya tenía un bolito en Madrid. Sí, sí, sí. Y sí. Luego ya pues me llevaba un representante importante, Enrique Berneta. Sí. Saludamos a Enrique Berneta. Uh-huh. Y claro, me movía por toda España. Madre mía. Sí. ¿Y había de nuestra piel de toro alguna zona en la que particularmente tú ibas muy feliz o era por igual? Era por igual. Donde no me metían mucho es en Andalucía. ¿Mm? Porque en Andalucía tú sabes que de cualquier cosa hacen un chiste. Sí, entonces, qué curioso. Pero vaya, lo que es ya las Castillas, los Nortes y todo eso, bien. ¿Y tu querida Cuenca? ¿Uno ha sido profeta en su tierra? No mucho. Fíjate. Mira qué chorra. ¿Cómo era ese presentador que te presentó de Zaragoza? ¿Era? ¿Cómo eso, era ese? Eso no hay derecho. Por ejemplo, tú el otro día en Bolbaite me hiciste una presentación de 5 estrellas. Sí, ¿no? Ya no había más alabanzas, más adjetivos. Y claro, yo una vez fui a un pueblo, has dicho de Zaragoza. No me acuerdo. De donde sea. Sí. Y ya lo único que sé... Y ahora con todos vosotros, ahí va eso. ¿Tú te crees que eso es una presentación? Estoy yo mirando por todas partes. ¿Ahí va eso? ¡Ahí va eso! Sí. Sí. Ay, que el otro día me dieron un boniato de 8 kilos. Ah, y bueno. Yo nunca había visto uno tan grande, Paco, te dije. Y tú, pues yo he visto... Sí, bueno, mucho, claro, sí. Y de 78 y 90 kilos también. También has visto boniatos, sí. ¿No? Sí. Claro que sí, por supuesto. Es que en los espectáculos a veces surge... Bueno, sí, en los espectáculos en la calle, en el típico bolo, ahora ya eso ya no hay, estaba siempre el borracho en primera fila. siempre en primera fila borracho, coño, había 2000 personas ahí apoyado. Sí. Y a lo mejor tú salías, si era un pueblo de la de aquí de la comunidad, buenas noches, Boraní, y a lo mejor, la Boraní es del mono. Sí. El tío ahí en su, por Dios, y otra cosa. O... ¿Y tú serías capaz ahora de reproducir un número tuyo de tus inicios o es difícil? Es difícil porque por inercia me metería ya en lo de ahora, ¿no? Lo de ahora. O sea, tú ahora te reconoces haciendo humor o estabas más a gusto antes. Estoy ahora más a gusto. ¿Estás más a gusto ahora? Porque el espectáculo lo hacemos más largo y ya te pueden contratar. ¿Cómo es un espectáculo tuyo ahora? Pues empiezo con un monólogo bastante largo y luego con unos chistes enlazados. Pero si voy a un público que veo que el monólogo, porque no creas que el monólogo entra en todo, en una fiesta popular no lleves un monologuista, porque al monologuista le tienes que oír desde que empieza, porque todo es una historia. Sí. Lo que aquí, entonces yo, depende del público, puedo variar el show. Chistes, imitaciones, yo qué sé. Ahora, por ejemplo, está de moda que se imite a este de... No quiero decir el nombre, pero es de Barcelona, que se ha llevado, que tiene tantos hijos. Ah, sí, sí. Que, por cierto, creo que un hijo que no ha robado y se va a hacer el Jordi Pujol una prueba de paternidad. Para ver si es hijo de él, porque no ha robado nada, ¿no? No ha robado nada. Bueno, yo soy relativo, ¿eh? Yo tiro ahora, ¿eh? No, hombre, claro. No tiro ni pedo, se me escapan. Qué risa tienes más sana, Vicente. Ay, es que me gusta. Esta semana conté otro chiste tuyo, con tu permiso, te mencioné. Sí, hombre. Que no sé si eso lo hacen todos, ¿eh? Cuando alguna vez algo tuyo, otro humorista... ¿Esto es de mi compañero o qué? O no sé. Pues hombre, como yo grabé tantas cintas, pues yo por ahí he oído chistes o que me han dicho... Pero bueno, oye, el chiste está ahí. A veces otros, son populares, ¿no? Otro lo he creado yo, lo he reciclado. Sí, pues yo es que esta semana no sé... Bueno, tú, para mí es un honor que me dijeras que alguna vez madrugabas escuchando lo que haga falta. Sí, hombre. Y para mí un honor. Y pues sabes que cada día vamos hablando de una provincia de España y los oyentes son los que hacen el programa. Sí. Con sus anécdotas. ¿Hasta dónde llegáis, por ejemplo? Pues aquí, bueno, vale. es que esto funciona ahora todo por internet. ¿Hasta Turís? No, lo digo por el horario ese más raro que tienen los de Turís. A Turís llega muy bien. Sí. Pues hablábamos de Murcia. Ah. Y hablando de Murcia salió un pueblo que se llamaba Alcantarilla. Entonces me vino a la mente un chiste tuyo. Ah, sí, hijo, qué anécdota. ¿Tú te crees que...? No sé si lo quieres contar o qué. No. Hombre, yo ahora, por inercia, cuando llego a un pueblo... Oye, los de Utiel, ¿cómo os llaman? Utielanos, los de Requena, requenenses. Sí, sí, sí. Pero estuve actuando en un pueblo de Murcia, Alcantarilla, precisamente, y le pregunté a un chaval, oye, ¿los habitantes de Alcantarilla cómo se llaman? Y me dice, ¡ratas! Si no puedes empezar un show no puedes. Ofendiendo. Claro. Los Beatles, Ticket to Ride, es la canción que ha seleccionado Paco. Sí. ¿Por qué? Pues esta canción yo de chavalín la oía mucho en los futbolines y en los cochecitos de choque. ¡Oh, vaya! ¡Ah, cómo te he pillado, eh! Vaya. Bueno, pero de Beatles sonaban todas. Esa de, un billete compré para un país muy lejano. Claro, luego había que traducir y versionar y tocarla por ahí en los escenarios. ¿Llegaste a formar parte de algún grupito musical? Porque era algo muy de los jóvenes de la época. Bueno, yo cuando ya tenía, diríamos, formé parte en un grupo que se llamaba Los Trovadores. Pero era de guitarras y laúdes y tal. Y un día estuvimos actuando en el Teatro Principal en un concurso de villancicos. ¡Vaya! Y además era yo el presentador. Y como nos dieron el primer premio, dijeron, esto es porque... No, porque es el había presentador. Había un jurado y yo estaba allí. Yo bueno, estaba pues, tocando la flauta. Fíjate, vamos a recordar aquella época de los Beatles. De los cochecitos de choque. She's got a ticket to ride. She's got a Los domingos de 11 a 12 de la noche llega tu tiempo Beatle a la 97.7 radio Beatles.7. El pasado, el futuro, el presente, Beatles.7, tu momento. No te lo pierdas cada domingo de 11 a 12 de la noche, la mejor manera de acabar la semana. Beatles.7 con Ramiro Segreyes. Con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario oficial Mini en Valencia. Qué bien nos ha venido tu canción de los Beatles para anunciar Beatles.7, ¿eh? Hombre, claro, es que Beatles, bueno, pero Beatles siguen en activo prácticamente. Suena a mi chaval, por ejemplo, le gusta la música de los Beatles y tiene todo. Claro, como no, son imperecederos, o sea, sí, rompen la barrera del tiempo. Están ahí. Y estarán. Y estarán, sí. Y luego, los que en su momento vivimos esas canciones, nos trae unos recuerdos, que yo también tengo Beatles ahora. Claro. ¿Llegaste a verles cuando estuvieron en España o no? No. ¿No tuviste no, esa...? No. ¿Estarías por esos escenarios? Pues no sé qué fue, en el 68. Sí, por ahí. Por ahí, sí. Que los trajo Lauren Postigo. ¿Te acuerdas? Sí. Lauren Castigo. Solencia. Es que en aquella época, Lauren Postigo creo que estaba en una... No sé, es una importante empresa discográfica, ¿no? Zafiro, Hispavox. Sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces era un tío que, bueno, los trajo aquí. Bien posicionado, ¿no? Sí. Y de presentador, Torre Bruno. Torre Bruno presentando. Y presentatore. Torre Bruno presentando a los Beatles, qué sí, cosas. ¿Qué te parece? Qué grande Torre Bruno. Nunca sí, mejor dicho, ¿no? Sí, hombre, te refieres a la talla. Exacto, sí. Pero, talla profesional. Mira, me hace mucha ilusión, e imagino que a ti también, que nos esté escuchando el cuñado de Nino Bravo, Manu Martínez. Sí, que nos acaba de enviar un mensaje. Y Ramón Asensio Ramonet, el batería del Sin Chicks. Hombre, me conoce mucho. Sí, hemos sí, bregado sí, mucho tiempo juntos. Hemos bregado. Hemos bregado por esos escenarios. Sí, dice que está disfrutando y riéndose muchísimo contigo. Claro, ¿eh? Claro, Ramonet, hombre. Madre. Hemos acompañado a Lola Flores, la grande. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, a todas las folclóricas le llaman la grande de España. Vaya, ¿eh? No van a caber. Bueno, permíteme que te pregunte por compañeros con los que compartías gira, de llevar el mismo espectáculo. Lola Flores, por ejemplo. Lola Flores. 1, 2, 3, responde otra vez. Lola Flores. Rocío Jurado. Madre mía. He estado también, he hecho temas con Lolita Sevilla, ¿sí? Juanita Reina. Lo que pasa es que si todo esto lo recuerdas, el oyente dirá, pero este tío, ¿cuántos años tiene? Sí. Pues, pues nada, si empecé con 8 años, pues claro. Ahora tengo eso, 40 y tanto. 48, ¿no? Claro, 48. Sí. Bueno, y 48 tiene mala rima, ¿eh? Que alguno lo está pensando. Seguro. Sí. Seguro que sí. Pero y esta pregunta que yo le hago a los cantantes, no, es la primera vez que se la hago a un humorista. Proceda. ¿Cuál ha sido la actuación de tu vida? Sí. La que más satisfecho te dejó. La que siempre recuerdas que no tuvo que ser ni en la que más dinero ganaste ni en la que más público tuvo. Pero esa actuación que dices, ¡buah, es que me ha salido bordada! O sea, una que fue pletórica. Hombre, generalmente, como digo, yo utilizo la terminología taurina, suelo cortar orejas. Sí. Pero estuve actuando una vez en un pueblo, por allá arriba, que entonces imitaba a Adolfo Suárez. Vaya. Y cuando ya lleva una serie de imitaciones, Carrillo, Felipe, Suárez, pues iba todo bordado. Y era un campo de fútbol, y había un silencio sepulcral. Sí. Y cuando yo me pongo, señoras, señores, y hago ese lapsus, un chavalín que había en primera fila se tiró un pedo. Mira, eso me pasó a mí. Y resonó. Hombre, sería un pedete. Sí. O un pedito pequeño. Sí. El chaval se abochornó, yo me puse a reír, pero un pedo, perdón la escatología, que lo oyó todo el mundo. Sí. Hasta el cura que estaría durmiendo lo oiría. Sí. Un chavalín. Sí. Y aquello te hizo que ya la actuación fuera, ¿no? Pero ya risas y más risas. Madre mía. Y una vez y bueno, o sea, fue pletórica porque allí terminamos todos riéndonos. Yo ya no terminé la imitación. Sí. Terminaba con señoras, señores, yo dimito porque me sale del pito. Ya no hubo falta ya. Sí. Y que bueno, y un día actuando con Karina de Estrella, el escenario estaba así como mojado y hago un giro rápido y me pegué una cula. Sí. Y la gente, pues, como de eso se, claro, ríen. Mira, qué bueno es este humorista. Fíjate, qué preparado. Luego tú has estado ahí haciendo chistes de con ironía y con, sí, no. Se ríen de la culá, ¿no? Se ríen de la culana con el pueblo. ¿Y a qué personaje de los que imitabas? Sí. ¿Le tuviste un especial cariño o dejaste de hacerlo? ¿Siempre te funcionó muy bien? ¿O ya no lo haces porque no está de actualidad y a ti te...? Hombre, yo recuerdo que me funcionaba mucho, mucho Adolfo Suárez, que en paz descanse. Uh-huh. Pero no estaba implicado políticamente, me salían bien. Y sí, claro. No. Luego en la radio me salía bien Luis del Olmo. ¿Luis del Olmo? Maestro también, ¿eh? Sí. Punto referente tuyo, a lo mejor. Sí, sin duda. La radio se viste de alegría. La radio se viste de auténtica radio, como la radio que nos hace Vicente Alventosa. ¡Qué bueno! Me has puesto los pelos de punta, ¿eh? Claro. ¡Ostras! Claro, sí. Luis del Olmo. Luis del Olmo. Protagonistas. Protagonistas. Edición número... Yo qué sé, 80.320. Sí, además... Mira. Sí, dime. Con este hombre también tuve una anécdota. Un día, Manel Fuente, sí, hacía un programa que salía para toda España y estaba mencionando a Luis del Olmo, porque Luis del Olmo, como digo, pues le voy a entrar por Luis del Olmo. Y llamo, y lo típico, coge una señorita, la... No, no, yo soy Luis del Olmo, tal, el fulano este me está... Dije ahí una palabrota, porque Luis, sí, del Olmo, cuando te dice... Y yo pensé lo que pensé rápidamente... Porque ya, bueno, Manel, que tenemos aquí el hombre Luis del Olmo, tal y cual. Pero ahí ya me corté. No, más que seguir, sí, porque... no, podía haber seguido. Hombre, me hubiera pillado porque cuatro preguntas que me hubiera hecho, pero no quería yo que sé, tomarle el pelo. Ya, está claro, está porque claro. Hubo una época que el 28 de diciembre los Santos Inocentes me llamaban de muchas emisoras para que, pues está con nosotros Calvo Sotelo, sí, o está sí. con nosotros Felipe González, y salía yo, pero bueno, a nivel de luego de chirigota. Claro, a nivel profesional, sí. siempre. Matt Monroe. ¡Hombre! ¡Matt Monroe! Y la canción Alguien Cantó también ha sido seleccionada por ti. No pudo. Oye, claro. Ahora, oye, ¿puedo decirlo o será irreverente? Adelante. Esta canción era el momento cebolleta. Me contagias la risa. Contigo sí. se puede hacer muchas cosas. Ay, bueno, yo te lo agradezco. Sí. Cosas decentes, ¿eh? Por favor, no estamos en el programa de Arguiñano, que creo que es ahora mismo es el máximo defensor de la cebolleta en España. De la cebolleta y del nabo. Es, efectivamente, pero bueno, sí. ese momento cebolleta, ¿cómo era? Ah, bueno, este es el que vas a poner, Batman. Sí, pero ¿a qué te refieres? Ah, el momento cebolleta, claro, porque... es que los jóvenes no sabemos de qué va esto. Bueno, ahora hay muchos cebolletas en el metro también. Ah, amigo, sí. Bueno, sí, el momento sí. cebolleta era el momento... Vamos a aderezarlo. Sí. Puesto que se trata pongo de... ¿Pongo la canción? Sí. A ver. Ahí, si habías ligado una chavala, más o menos te la habías conquistado... Entonces el protocolo, bailamos esta canción y si ella había entrado al capote, varga, la terminología taurina, pues ayer era, oye, nos están pillando. Tú tienes unos oyentes inteligentes. Sí, sin duda. Sí. Escuchamos a Matt Monroe, alguien cantando. Pero bueno, esto en buen sentido, ¿eh? A siempre. Veces he bailado esta canción con gente que no ha oído cebolleta. Mientras mira para yo, frente a los dos, sentí que alguien habló, y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así, y cuando te abrazó, alguien cantó. Tradicional cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allipebre, suc de rap, arroces hechos a leña, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año en Pinedo, en la carrera del Río 321. Reservan el 96 324 8126. Contamos con parking propio para clientes. clientes. Déjate guiar por el olor a leña. Restaurante Casa Borrás. Próbalo y tornarás. Ay, Paco Duque, qué buen programa estamos pasando. Qué maravilla. Repetiremosle. Hala, dilo. Repetiremosle. Ah, yo oye, enseguida. Bueno, hombre, claro. Yo sí. Me cojo enseguida. Pero si te digo mi segundo apellido vasco, a ver. Dilo, coges. A ver. Yo soy, bueno, el primero, y luego de segundo. Arriagor y hasta Gorrega y Tubirrihuicochea, Chumitarra Palategui, Echeverri, Eotamendi. ¡Hala! Pues un día un locutor muy agudo me dijo, dice, ¿y Tubirri que es con B o con V? El tío estaba sembrado. Sí. Ay, bueno, nos llegan mensajes como del amigo Pepe Mir, que dice que el programa de hoy es buenísimo. Ramonet del Sinchit dice que ha tenido que parar el coche para dejar de reír. Ay, Ramonet. O sea, para poder reír. Y Antonio Carmona, que es chofer de la MT, sí, que nos está escuchando, dice que lleva la radio bien alta para que lo escuchen los pasajeros también. Ah, sí. Oye, un saludo. Dice, madre mía, si me estoy riendo hoy. Buenísimo lo de Bonanit y Paola Nittel del Bono. Fíjate. Ah, sí, fíjate. Le ha hecho gracia. Eso es un clásico. Un clásico y... Sí, pues sé una anécdota de los cebolletas del metro. A ver. Claro, yo a veces utilizo el metro. Sí. Que se enteren los políticos que tienen que viajar en metro, en el autobús, ir en bicicleta. Sí, sí. El otro día una chavala, se ve que se le arrimó a alguien y dice la chavala, oiga, que me está rozando con el teléfono móvil. Y le dice el viejo, y dice, no, no, es el fijo. El fijo. Bueno, Paco, tenemos que ir a las canciones, que si no, no nos da tiempo, ay. ¿Eh? Y bueno, oye. Bruno Lomas, que ya lo has mencionado varias veces, efectivamente, pues imagino que muchísimas actuaciones has compartido. O sea, ya habían sí. Amistad personal. Sí, hombre. Era una. A última hora, Bruno era un poco lunático, un poco extraño. Y le gustaba la magia. Eso porque, me dicen, que además le gustaba toda sí, la parapsicología y sí, sí, todo este eso. Mundo le gustaba a Bruno. Además, en una de las compañías venía un mago y contaban ellos y le enseñaban trucos y tal, aunque generalmente los magos no dicen los trucos. Vaya. Pero bueno, él se aficionó y además era un tío, vamos, que charraba con toda la gente. Y bebía. Ah, no. Y bebía. Como los peces en el río, yo también bebo, claro. Sí, claro, hay que beber. Sí. Hay que hidratarse. Y oxigenarse, sí. Y oxigenarse. Codo con codo es la canción. Hombre, que has escogido. Codo con codo. Es un himno, sí. A la amistad. Bueno, de ahí se hizo una película, ¿no? Sí, señor. Con Mickey. ¿Cómo sabes tú esas cosas? Bueno, pues la he visto, la película. Sí. Ahora la tengo en mi casa, de hecho, la película. Sí. Mickey de los Tonys. Mickey, el hombre de goma. También trabajé con él, oye. Maciel también. Y la otra era... ay, no me sale el nombre ahora. Pilar Velázquez. Ah, Pilar, bueno, que fue esposa de Miguel Gallardo. Miguel Gallardo. Y tú fíjate, los cuatro que... El protagonista era Bruno, ¿eh? Sí, y Bruno, Maciel venía de Eurovisión ya, ¿eh? O sí, sea, bueno, Bruno conseguía llenar la Plaza de Toros. Sí, señor. Luego hemos nombrado los huracanes. Bueno, sabes sí. La anécdota, lo sabrás, con Bruno y tal, cuando tocaron en... ¿En el portaaviones? En el portaaviones. Forrestal. Madre mía. Qué programa, nos está quedando un cuéntame maravilloso. Bruno Lomas, codo con codo. Codo con codo. Otro soy al fin, desde que encontré al amigo más fiel que yo conocí. Olvidar. consiga con Levante, el mercantil valenciano, una manta eléctrica para protegerse del frío este invierno. Con agradable tejido Soft Flens, suave y transpirable, con sistema de seguridad de apagado en 3 horas, lavable y reversible. Ideal para el dormitorio o para ver la tele sentado en el sofá. Por solo 29,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El domingo 18 de enero, La Cartilla. Estamos llegando al final de este Movida Valenciana que compartimos con Paco Duque, pero que ya ha dicho que va a venir más veces, ¿eh? Así que yo se lo agradezco. Tú cuando quieras, ¿eh? Sí, sí, de verdad, porque es que, claro, esto lo dirían todos. Hay programas que estás a gusto, sí. Y en este estoy a gusto, pero además lo sintiéndolo, ¿no? Muchas gracias. Estamos llegando al final, como digo, y por lo menos hay algunas preguntas que creo que son fijas y que te hará todo el mundo cada vez que vas a una entrevista, pero yo creo que es lo que también la gente quiere saber, ¿no? Y es, ¿quiénes han sido tus referentes o tus cómicos admirados? Incluso hoy en día, ¿quién te hace gracia? No sé. Bueno, a mí me hacen gracia todos los comediantes, pero, por ejemplo, mis puntos de referencia fueron Pajares... Qué Esteso, bueno, qué bueno. Y luego pues todos los demás, hombre, Gila en su tiempo también. Y hace poco, y el resto todos. Hace poco recordaba una anécdota que vi en televisión de esto, un zapping de estos que hacen de salía Andrés Pajares, pues sería a principios de los 80, que decía, claro, ahora todos los partidos políticos son sigla, ahora todo es UCD, ¿no? Sí. Entonces PSOE dice CCOO, UGT, dice, al final mi cuñado se equivocó y votó a la Renfe. O algo así, mira, sí. Votó a la Renfe. Oye, por cierto, UGT, que es un gitano trabajando. Claro, claro. Los Huracanes, también has querido que pasen por tu selección, y en concreto el calcetín. Sí, hombre. El famoso calcetín. Sí, era movidita, era graciosilla esa canción. Sí. Y con los Huracanes también, imagino, bueno, ya has comentado lo del portaaviones, sí, has estado muy vinculado a los Huracanes. Sí, hombre, ¿no? Bueno, los Huracanes fueron los teloneros, pero no en sentido despectivo, de Bruno, bueno, y Bruno que cautivó allí, no sé, 3 o 4 mil marines. Sí. Ojo, Ojo. Sí, señor. Y recuerdo que el equipo lo llevaban en barcazas. Sí. Pero tú llegaste a estar en esa actuación. No. Te lo contó el cantante Víctor Ortiz. Víctor, el que tienes amistad ahora. Sí, ¿no? Sí, igual nos está oyendo, sí. De hecho, esta noche actúa con Doctor Divago. Sí, hombre. Me has dado la primicia tú, en la sala Guagua. Sí. Escuchamos el calcetín. Yeah. quisiera ser. Pues ya que estamos en un día de bendecir, Sant Antoni del Porquet, yo bendigo el día en el que Paco Duque quiso ser humorista. Y lo consiguió. Sí. En nombre de miles y miles y miles de españoles que has hecho reír, gracias Paco Duque por tantas cosas y por haber hecho posible este programa del que yo ahora me siento orgulloso de ser locutor de radio por programas como este. Oye, qué elogios, ¿eh? Pues mira, si yo fuera el Papa te diría: ego te absolvo peccatis tuis. Madre mía, Juan Pablo II también podría pasar todo. No, Francesco. Ah, este es Francesco ya. Sí, está bueno. Al Papa también lo imitarías, ¿no? ¿O qué? Sí, lo imitaríamos, pero últimamente está agresivo, ¿eh? ¿Sí? Ojo. Ese le dices algo y te... Sí. Para terminar, ¿de qué te sientes más orgulloso en esta vida, Paco Duque? Hombre, te lo digo de verdad, de la felicidad que me ha hecho ser humorista. Estar a bien con mi familia, con mis hijos, con los amigos y con todo. Eso es lo importante, la felicidad, no el dinero. Mi hija, por ejemplo, ahora está aquí en Valencia y está trabajando, como tanta gente joven que se ha ido, está trabajando en Londres, de enfermera. Y siempre la pregunta que le hago: hija mía, ¿pero tú eres feliz? Y me dice: sí, papá. Pues ya. Ya está. Ya está. ¿Y más? Nos vamos con el dúo dinámico. Hombre, dúo dinámico. Manolo y Ramón Grandes. Sí. 15 años tiene mi amor, es la canción que has escogido. Sí, un poco violadores y transgresores, porque... 15 añitos. Claro, ya. No eran lo mismo los de entonces que los de ahora, ¿eh? Paco Duque, gracias y hasta siempre que quieras. Gracias a ti y a todos tus radio oyentes. Oye, si hay alguna falla o alguna salida que ahí quiere contratarme, metemos. Ahí, la cuña, claro, sí, claro. Sí, sí. Que contacten conmigo y voy yo a presentarte, ¿eh? Claro. Bueno, hombre, ya... Solamente por el presentador ya se puede pagar el caché. Un abrazo. Gracias. Y hasta siempre.